corazón de papel. No puede ser que tenga libertad para andar. Tienen que hacer o haces una ley especial y condenar a aquellos que no sepan amar. Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa, es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa, yo sé que no tiene corazón. Esa mujer que tiene el corazón de papel ha sido cruel. Esa mujer que nunca fue capaz de querer, con su maldad no puede ser que esté en libertad. Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa, es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa. Sé que no tiene corazón. Esa mujer que tiene el corazón de papel ha sido cruel, jugó con el amor que le di. Esa mujer no fue capaz de querer, con su maldad no puede ser que esté en libertad. Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa, es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa, yo sé que no tiene corazón. Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa, es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa, yo sé que no tiene corazón.